Amigos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3577. Hoy es martes, gracias a Dios, es martes. No, parece viernes, ¿verdad? No sé sí, por qué. Sí, martes con ya. Sabor a viernes. Martes con sabor a viernes. Quédese con nosotros, como siempre, tenemos un programa. Bueno, qué presumido soy, ¿no? Pero tenemos un programa sensacional. Cuidado, ya se te cayó el refresco. Quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando esta banda de Captain Fire, esta banda australiana de rock, formada ya en 1999 con esta canción de Summer Nights. Summer Nights es la canción. Así se llama también el álbum de julio del 2007. Esta banda australiana nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lado de la nube, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y noche especial porque me acompañan aquí nuestros colaboradores de Fórmula en los Negocios, el ingeniero David Azcorra de control del portal Líder Ejecutivo y René Bernal de control... ¿Y cuántos años capacitación tienes? Capacitación de excelencia. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues aquí en este martes ya templadito. Poco a poco el calor está regresando por sus huestes. Bueno, se supone que hoy debe de bajar la temperatura. Hay otro frente frío, nada más que... Parece que no va a llegar. Pues ya cada vez se está recuperando la temperatura, se está volviendo como es Mérida originalmente. Y además ya estamos en la cuenta regresiva, ¿no? Para el tan esperado Super Bowl. Ahí viene ya. Este domingo, sí. Febrero. Y además es puente, ¿no? Oye, de veras, escuchaba que por el 5 de febrero se va a lo pasan al lunes. Entonces, pues era idóneo ahí para... Para ver el Super Bowl, para... El puentazo, pues sí. Sí, pues sí, para disfrutarlo... plenamente. De disfrutar, ¿no? Así que, pues, si usted es aficionado a este deporte, pues no deje de ver el... ¿A quién le vas? Yo a los 49 de San Francisco. Y además va a estar muy buena el espectáculo del medio tiempo porque va Jennifer López y Shakira, entonces... Oye, y habían dicho que los Tigres del Norte, ¿no? Ah, los Tigres del Norte ¿No se también, confirmó, sí? Pues no sé, pero digo, yo voy a ver a Shakira y a J-Lo, ¿no? Ya los Tigres del Norte, pues igual... No me interesan mucho, la verdad, pero con esas dos sí, con esas dos me quedo. ¿Ah, sí? Así es. ¿Vas a ver el fútbol o vas a ver a...? Pues las dos, pues, o sea, no están peleadas uno con la otra. Bueno, ¿cuánto le vas a poner a los 49ers? Pues yo creo que deben de ganar por no menos de 24 puntos. 24 puntos, sí. Vale. ¿Le pones algo para que...? ¿Cómo no? Con gusto. Mi querido David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Robert, buenas noches, René. Y bueno, pues, muy buenas noches a la audiencia de nueva cuenta. ¿Cómo arrancas, Fórmula? ¿Enero? Pues ya, ya arrancó. Ya arrancó. La cuesta de enero, ¿cómo te va? La cuesta ya casi acabamos enero. Sí. Y bueno, pues hablemos de manera... en la consultoría y todo esto, bueno, pues se notó un poquito frío o un poquito tardado el arranque de este año. Pues seguramente debido a pues cuestiones de la economía, ¿no? Entonces... Pero bueno, poco a poco vamos metiendo segunda y poco a poco se debe ir esto componiendo, ¿no? Y al final, bueno, pues hay que seguir en esta en este proceso, en este arranque, y pues compartiendo, Robert, con la audiencia, pues temas. Este es el primer tema del año para mi aportación aquí en Líder Ejecutivo. Y pues traje un tema, René, pues que se me hace muy interesante. Ya está muy manoseado, por decirlo de alguna manera, esto de la transformación digital. O sea, se dice mucho. Bueno, y nosotros aquí tenemos mínimo 10 años diciéndolo, maestro. Así es. ¿No? Sí, y realmente estuve reflexionando estas últimas semanas respecto a este modelo, esta manera de poder meter a las empresas esta transformación digital que tanta falta hace. Y bueno, pues reflexionando, saqué o medité o redacté este artículo, que por cierto está en liderejecutivo.mx, que se llama Modelo de Transformación Digital Disruptiva. O sea, palabra también está como de moda, ¿no? Igual, ¿no? O sea, sin embargo, fíjate que la transformación digital es en sí la reinvención de una empresa a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar pues la manera de cómo funciona, cómo atiende a sus clientes, sus colaboradores, sus socios, la comunidad, es decir, toda la tecnología digital puesta al servicio de la empresa para que sus procesos, bueno, pues mejoren en este sentido. Esta es básicamente la definición, pues, que más está en internet, o sea, a lo que se refiere a la transformación digital, ¿no? Y bueno, en realidad el punto más importante de todo esto, más que la definición en sí, creo que lo que más me interesó estas semanas fue más bien encontrar los propósitos y las estrategias para poder aplicar esta transformación digital. Fíjate que este tema tiende a un dicho que es pues más viejo que los dinosaurios, ese de renovarse o morir. Es un dicho que está o que debe estar presente en todas las empresas. Continuamente hay que estarse reinventando para mantener la permanencia. Pero hoy día ya es indispensable, digo, no lo veo de otra manera, que esa renovación, esa reinvención, ese refresh que le tenemos que dar a nuestra empresa, tiene que ser, la tecnología tiene que jugar un papel indispensable, vital, esencial en esta transformación, porque insisto, no veo de otra manera cómo hacer esa adaptación, esa resiliencia a los mercados actuales, porque ya, David, ya no es de que tú quieras, es que simplemente así te lo exigen tus clientes, así te lo exigen tus proveedores, así te lo exige el mercado, así te lo exige todo el mundo, y esto pues no es privativo de las empresas, digo, esto es aplicable al plano personal, ¿no? Claro, ¿no? Y fíjate que la semana pasada asistí a un evento, le platicaba afuera del aire, a un evento aquí en el Centro Internacional de Convenciones, muy, muy, muy nice, o sea, muchos invitados y demás. Muy fifí. Muy fifí. Y que me encuentro, y amigos de mi madre, no me van a dejar mentir, quien haya asistido ahí seguramente lo va a confirmar, pero me encuentro con que el auditorio o la audiencia de estas conferencias a las que me invitaron, bueno, pues prácticamente quienes estaban sentados ahí tenían entre 24 y 35 años, gente que está totalmente conectada con WhatsApp, con Facebook, con Google, con toda la tecnología, todos, o sea, no había una sola persona que no tuviera un teléfono móvil, que estuviera conectado a internet, o sea, esta es la realidad, ¿sí? Y si no le estás vendiendo a estas personas, como dice Robert, te vas a quedar fuera de la kermés, ¿no? O sea, no vas a participar porque el mercado ya cambió, los consumidores ya cambiaron. Y bueno, yo creo que es una exigencia a la que nos tenemos que adaptar. O sea, yo puedo entender una startup que nació ya en este mundo digital, pues le es muy natural. Sí, claro, ya nació con ello. Ya nació con ello, ¿no? Pero las que no, y sobre todo por eso esta parte disruptiva de la de la cuarta revolución industrial es precisamente el cómo le hacemos para adaptarnos a estos procesos digitales, ¿no? Porque ha habido muchos comentarios, sobre todo el hecho de que no, que ya nos invadió el teléfono celular, de que somos esclavos, de etcétera, etcétera, pero no es más que un proceso de aprendizaje que no se ha dado el que te lleva a esas conclusiones, ¿no? Pero bueno, vamos, está buenísimo el tema, ya saben que aquí nos encanta la parte tecnológica del mundo digital, y quédese con nosotros que vamos a reflexionar interesantes cosas que nos trajo David esta noche. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Qué buena música. Lonely Moon se llama esta canción de The Cat Empire, esta banda australiana de rock. Esto es ska, Latin reggae, alternative rock. Hablando de reggae, no he visto noticias de cómo les fue a Jamaica y Cuba con el terremoto, que su epicentro estuvo pues muy cerca de las costas de Jamaica y pues fue de 7.7 grados Richter de magnitud. Fue un terremoto que dicen que se sintió en el Caribe mexicano. ¿Y acá en Mérida usted lo sintió? ¿Alguien sintió el temblor? No. No. Pues ha andado temblando por varias partes del mundo, así es de que... Y luego con eso del coronavirus... Nos hace temblar más la 4D que los temblores de tierra. La 4T, dirá. No, la cuarta deformación. Ah, pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada allá en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. De por sí esta parte del Caribe tiene oleajes fuertes, ¿no? Sí, cómo no. Imagínate con el agua moviéndose, ha de haber estado medio peliagudo. No hubo alarma de tsunami, pero pues sí debió de haber habido olas de más siempre, de 2 metros, 10 metros. Siempre que hay terremotos se genera algún tipo de tsunami, aunque sea pequeño, pero sí es una reacción natural. Así es de que, bueno, pues deberíamos de hablarle a nuestros amigos de Línea Peninsular, a ver si alguno de sus barcos anda por esos rumbos, a ver cómo le fue. Aunque no, esto es en el Caribe, ellos andan acá en el Golfo. Pero bueno, sus buques cuentan con alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques. Tienen ellos un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, me acompañan aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y René Bernal. ¿Con qué seguimos con esto de la digitalización disruptiva? Digitalización disruptiva. Digo, creo quizá vale la pena recordar un poco este concepto de disrupción, que es un punto de partida nuevo. Es cuando algo sucede en la rutina cotidiana, ¿no? Y hace cambiar el rumbo. Para esta implementación, David, de la disrupción tecnológica, uno de los principales pues temores o peros que ponen los empresarios es, digo yo, si fuera mi caso, pues también a lo mejor lo consideraría, ¿no? Pero una de las principales cosas que se cuestionan es, ¿y cuánto? Fíjate que sí, efectivamente esa pregunta de cuánto me va a costar y cuánto tiempo va a llevar también, este, sí, el proceso este de la transformación digital, bueno, eso es lo que efectivamente la mayoría de los empresarios se cuestionan. Sin embargo, fíjate que ciertamente los costos son importantes, pero en este proceso no son factores críticos del éxito de la transformación digital. O sea, el dinero en sí no es un factor crítico de éxito. Hay otros factores que intervienen en el proceso que sí son críticos, como por ejemplo la gente. Claro. Sí, o sea, ahí pues el dinero, pues pides un préstamo y sales, ¿no? La preparación de la gente, ¿te refieres? La preparación, ¿no? Sobre todo la actitud. O sea, hay una serie de cuestiones que sí tienen que ver y que pueden mover los cimientos de la empresa si se mete a un proceso de transformación digital. Entonces, no es tanta la cuestión del costo, como hay otros factores que sí son importantes. Y les comento, amigos, que en otro programa, René, Robert, platicamos de las claves que se necesitaban para poder entender un poco de esto de la transformación digital. Habíamos hablado de que el cliente se mueve, de que este concepto de la movilidad de los clientes, de la generación del conocimiento digital, de la importancia de la reputación digital, del posicionamiento de la marca, del análisis de datos, de los contenidos, los formatos en los cuales ahora los clientes se tienen que conectar con estos formatos, de las ventas a través de redes sociales. O sea, estos elementos o estas claves son importantes. Tener esta información es de verdad muy importante para el empresario, y más si su empresa tiene 20 o 30 años en el mercado, o quizá más. Fíjate que, volviendo un poco a lo de la gente, a lo mejor la clave está en cómo plantearlo, porque yo hice la pregunta y soy honesto, le hice con toda la mala intención del mundo, ¿cuánto me va a costar? Pero a lo mejor la forma correcta de plantear esto es, ¿cuánto tengo que invertir? Porque cuando cambias la palabra inversión por la de costo, pues ya el enfoque es totalmente distinto. Se supone que la inversión, pues, es para que te genere, te reditúe dividendos. Y lo que tiene que estar considerando el empresario es que la inversión no solo es en dinero, sino también en tiempo. En tiempo de implementación y en tiempo de capacitación. Por el solo hecho de meter tecnología, eso no te va a ser más rentable. Tienes que, como bien lo mencionaste, considerar el tiempo que te va a llevar a capacitar a la gente. Fíjate que en el rubro en el que yo estoy, que es la capacitación de operadores, el problema no es el dinero que me puedan pagar por dar un curso, sino el problema al que se enfrentan las empresas, y esto no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas, es el impedimento que sienten que tienen a que no pueden interrumpir la operación. Y esto tienen que estar conscientes. Quiero, ahí viene la mentalidad de disrupción, ¿no? O sea, tienes que parar, invertir ese día o esas horas o esas semanas para poder implementar este tipo de cosas. Porque si no estás dispuesto a invertir, a sacrificar, por entre comillas, esos tiempos, difícilmente vas a poder implementar una disrupción, porque la rutina diaria no te deja. Precisamente por eso es disrupción, porque rompe con esa rutina diaria. Y a veces es la parte que más trabajo cuesta en que la entiendan las empresas, ¿no? Que tienes que pararle, invertirle tiempo, y ya de ahí empezar como un nuevo punto cero, ¿no? Así es. Sí, y fíjate, René, Robert, que amigos de la audiencia, aquí es donde llegamos al punto central del tema de la noche, que es precisamente la transformación digital disruptiva. Es simple, ¿sí? La disrupción es un concepto opuesto al propósito de la empresa. ¿Sí? O sea, escuchó usted bien. La disrupción es un concepto opuesto al propósito de la empresa. La empresa tiene propósitos de permanencia en el mercado a través de sus productos y servicios, a través de su calidad, de mantener pues, los hábitos de los clientes. Sus colaboradores tienen metas, o sea, la gente que trabaja en la empresa tiene metas e indicadores para mejorar su desempeño. Los mandos medios y la alta dirección también tiene objetivos que cumplir, hacer que la misión de la empresa se cumpla y que se acerquen hacia la visión, etcétera. Eso es empresa. Pero la disrupción no está ahí. La disrupción está en el emprendimiento. Y con esto vamos a regresar al próximo segmento. Ok, entiendo tu punto de disrupción en el emprendimiento. Sin embargo, yo creo que el mundo, la tecnología, no tiene que llegar a esos niveles que mencionaste del propósito de la empresa. Porque es como decir el automóvil tampoco te va a cambiar el propósito, o no tiene nada que ver con el propósito de la empresa. ¿Por qué? Porque es una herramienta que yo creo que ahí es. La clave está en cómo usamos la tecnología, no la tecnología per se. Escuchaba yo en un comentario, en un programa de radio, que decía, no, es que los teléfonos celulares nos vinieron verdaderamente a cambiar la vida, y hay que reglamentar y hay que poner reglas para el uso de los celulares en las oficinas. No, señores, no es el teléfono celular el que te está ocasionando los problemas. Es que no sabes cómo usarlo para tu empresa. Así es. ¿Estás de acuerdo? Que esas son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues interesante, se pone buena la plática. ¿Usted qué opina? Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Days Like These. Así es, ese va a ser tu canción cuando te saques el avión. El avión presidencial. ¿Le vas a entrar a la rifa? Lo malo es que no sé dónde lo voy a poner. ¿Dónde lo vas a poner? Sí. No, pues ahí que te den chance voy a hablar con los de Sadas, y ya ves que yo vivo en Los Héroes, a ver si en uno de esas áreas comunes te dan chance, ¿no? Sí, de pero bueno, de veras, ya no perdona ni la burla, hombre. Oye, podemos hacer una vaquita, ¿no? Sí, cómo no. Y comprar varios números igual y nos los sacamos, pero bueno. Porque ni lo va a rifar, ¿para qué le hace? Claro que no. Bien, amigos, buena música. Days Like These de Cotton Pie, esta banda australiana que nos acompaña. Mi querido René, tu tip vial de la semana, ¿qué nos traes esta semana? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, ahorita que venía yo para la estación, ahí por la avenida Jacinto Canek, a la altura de la colonia inalámbrica, pues hubo un pequeño accidentito de un camión con un carro, de un choque laminero, nada que lamentar. Pero bueno, esto redujo la circulación a un solo carril, y aunque los policías estaban haciendo su labor, pusieron conos rápidamente y estaban tratando de agilizar el tránsito. Una chica que venía delante de mí al pasar junto por el accidente, pues de plano se detuvo para admirarlo a sus anchas, a pesar de que pues, los de atrás, que no éramos ni uno ni dos, pues, éramos un montón, pues tuviéramos ganas de pasar sin importarnos el percance, ¿no? Así que así, con base en esto, lo recuerdo, que a menos que tengas una preparación seria en primeros auxilios, deberás evitar detenerte en accidentes en donde no estés involucrado. Detente solo si estás seguro de poder ayudar y no obstruyas la vía. Es común que la gente al ver un accidente pasa a lo largo de la vía admirando el percance cuando lo pertinente sería abandonar el lugar a la brevedad. Esto por seguridad de sí mismos y de los demás conductores. Mire, las tres razones por las cuales no debe detenerse en un accidente es primero porque puede ser parte del accidente. Segundo, podemos propiciar un segundo accidente. Esto ya lo hemos visto cantidad de veces ahí en el tramo de la muerte en el periférico. Y tercero, y la más importante, estamos deteniendo la llegada de los cuerpos de rescate si es que hubiera necesidad de que llegaran ambulancias o algo así, pues le estamos tapando el paso, ¿no? Entonces, pues hay que evitar esto y hay que considerar a los demás. No somos los únicos en la ciudad. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Pues sí, eso de andar de bobalicones en los accidentes no deja nada bueno, pero bueno. Regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el ingeniero David Ascorra con su tema, esto de la cómo le hacemos frente a la transformación digital disruptiva. ¿Con qué seguimos, David? Interesante la reflexión de esta noche. Bien, Robert, bueno, pues mencionábamos que la parte esta de la disrupción, que es un concepto que se aleja del propósito de la empresa, al menos yo lo veo de esa forma. La empresa, mencionábamos que tiene pues su función o su propósito, que es mantenerse en el mercado, que es generar productos y servicios, que los empleados, los colaboradores tengan funciones determinadas para lograr los objetivos, etcétera. Y la disrupción está en el emprendimiento. ¿Y por qué? La disrupción plantea algo muy interesante. La disrupción busca quebrar el sistema, busca cambiar las reglas del mercado, busca atender los nuevos hábitos de los consumidores, busca darse cuenta que no está siendo atendido, busca entender cuáles son las nuevas formas de hacer negocios y de adquirir bienes y servicios. Eso lo hace el emprendimiento. Correcto. La empresa no hace eso. La empresa está centrada en permanecer en el mercado y que no te tire nadie, ¿sí? Y de alguna manera premiar a los ejecutivos para que mantengan ese crecimiento y esa permanencia y ese crecimiento constante año con año. La disrupción busca quebrar eso. Y bueno, pero déjame decirte algo. Ahora estuve siguiendo las discusiones en Davos, que fueron la semana pasada, en donde agregan al modelo económico, le agregan ahora que para cambiar el modelo económico, porque este modelo económico no nos ha funcionado, sobre todo por la gran desigualdad económica que hay en el mundo, ellos agregan que la empresa tiene que hacerse cargo también de todas las personas relacionadas con la empresa, fíjate bien. O sea, le agregan clientes, proveedores y empleados, ¿no? Todos los stakeholders, claro, que le llaman, hasta la comunidad donde está la empresa, el país donde está la empresa. Y eso es un proceso disruptivo en la misión de lo que decías, es como un agregado a esta pues esta función, le llamaría yo, de la empresa, ¿no? Ya no nada más es generarle dinero a los accionistas, crecer o vender más, sino hay que agregar el bienestar de todas las personas relacionadas con la empresa. Cierto, y fíjate que es un reto muy grande, Robert, René, porque precisamente lograr esto, la propuesta de la transformación digital disruptiva, se basa, desde mi óptica como consultor, en que el dueño, no el gerente, no el de recursos humanos, el dueño, ajá, tiene que convertirse nuevamente en emprendedor. Ok. Esa ahora es la disrupción. ¿Sí? O sea, no voy a decirle a mi gerente, oye, vamos a hacer una transformación digital disruptiva en la empresa, ¿Por qué? Porque los empleados o los que están dentro de la empresa tienen otro chip. Sí, sí. El dueño. Claro. No están en ese proceso mental. Exacto. El dueño, que bueno, en su caso puede ser que sean los sucesores, o sea, si está en un proceso de sucesión, uh-huh. La nueva camada o los nuevos dueños, por así decir, son los que tienen que regresar a ser emprendedores. Pero este es un emprendimiento especial, es un emprendimiento único. Uh-huh. Es casi como iniciar una nueva vida en los negocios y es la gran oportunidad de reinventarse. ¿Sí? Así que imagine usted, amigo empresario, que por un momento tuviera la oportunidad de volver a empezar su empresa, pero únicamente con la cartera de clientes, con nada más. ¿Qué haría? ¿Cuál sería este nuevo negocio? ¿Qué tengo? Tengo experiencia acumulada, quizá buena o mala experiencia, pero lo que tengo es una cartera de clientes. ¿Qué negocio pondría? Esa es la disrupción. Entonces, aquí viene algo muy interesante porque, por supuesto, pues hay un gran desafío para lograr esto, ¿no? O sea, es prácticamente decir, aquí está la empresa que tengo 40 años trabajando y ha logrado un posicionamiento en el mercado, etcétera. Pues hoy me retiro y me voy a generar un nuevo proyecto, un nuevo nacimiento de un nuevo proyecto que busque, a través de la disrupción de mi experiencia, lograr una nueva manera. Y entonces es cuando se conecta muy bien con lo que tú comentabas, de que esta nueva fundación permita integrar a la comunidad, permita integrar al medio ambiente, cosas que no pudiste hacer con tu empresa de 40 años. Anterior. Así es. Y tiene que ser así, David. O sea, tiene que ser así de disruptivo porque sí. Me estás haciendo reflexionar, ¿se acuerdan aquella época de la reingeniería en los negocios? Prácticamente es algo que fue una época también. Sí. Fue cuando empezaba la ola digital. Fue cuando empezaba la cuarta revolución industrial a salir. Fíjate que cuenta la leyenda que Steve Jobs, aquel que ya se dejó de oír mucho, ¿no? Antes hablábamos mucho de él. Sí, cómo no. Pero Steve Jobs lo que hacía era que mañosamente o malamente, entre comillas, ¿no?, creaba un grupo que compitiera contra los de Apple. Y quisiera cosas diferentes. Así claro, es. Claro. Entonces, prácticamente es algo de eso, ¿no? O sea, bueno, y me viene a la mente cuando regresa Steve Jobs a Apple, imagínate la disrupción cuando les dijo, bueno, ahora vamos a hacer cajitas de música. Y todos dijeron, oye, pues hacemos computadoras, güey. No, ahora vamos a hacer cajitas de música. El famosísimo iPod. El iPod. Y así transformó Apple y transformó la vida de cómo escuchamos música, ¿no? Pero bueno, interesante el tema. Ahí les dejo también la reflexión. ¿Qué podría usted hacer en su empresa, en su organización? Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando All That Talking, esta canción de The Cat Empire, de esta banda australiana que nos acompañó. Buena música, buen rock and roll. Estos australianos también tienen sangre inglesa, los australianos, ¿no? Pues sí. Mucho. Fue una colonia inglesa. Inglesa, ¿no? Pero bueno. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos, gracias a usted también. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, es martes apenas, hay que estar muy pendientes de la información, del coronavirus. Yo pues lo comenté ayer, yo creo que tenemos que regresar a lo que, ¿se acuerdan del H1N1? Así es, cuando pues hay que hacer eso, hay que usar gel para lavarse las manos, no tocarse la cara con las manos. No saludar de mano ni de beso, sino pues nada más de lejitos. ¿De veras? Estornudar en el antebrazo. Estornudar en el antebrazo no ir a lugares donde estén muy concurridos. Así es. Y pues prevenir el que nos contagiemos, va a evitar que nos contagiemos de dengue, porque yo creo que le falta para que llegue el coronavirus, pero pues hay que hacerlo. Y yo creo que eso debería de convertirse en un hábito, porque ya estamos viendo que de aquí en adelante, pues ya tiene varios años que surgen estos virus y que lo tenemos que hacer, ¿no? Allá los chinos, pues sí que tienen un problema, porque allá sí hay aglomeraciones de pues gente, es el país más poblado del planeta. Fíjate que no, es India. Bueno, ya lo superó, pero en ya un lo momento superó fue... India. Es correcto, son los dos países más poblados. Más poblado, entonces. Pero bueno, déjeme darle una recomendación a mis amigos restauranteros. Mira, tener una aplicación personalizada de tu restaurante es posible. Con Sob Restaurant App, ahora puedes contar con una aplicación para controlar los pedidos a domicilio de tu restaurante. Mantén comunicación directa con tus clientes y ofréceles promociones exclusivas para lograr fidelidad de tus clientes. Olvídate de pagar altas comisiones a otras aplicaciones en las cuales no tienes tú la información y el control de los clientes. Así es de que ya lo sabes, ahora con Sob Restaurant App, tener tu aplicación personalizada compatible con Android y con iPhone es posible. Marca al 9999-418641 o 9999-415077 y solicita una demostración sin compromiso. Velo trabajar y ya tú decidirás. Búscalos también en www.sobrestaurant.com.mx/app. Bien, regresamos aquí al estudio, que me acompaña el ingeniero David Azcorra, él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y René Bernal, ¿con qué cerramos el tema de esta noche? Pues mira, es un tema muy interesante para todos aquellos que tienen alguna empresa. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que dice que hay que dejar fuera la enorme cantidad de complejos, que vicios. Vas a romper con todo lo establecido y vas a iniciar de nuevo. Y eso, pues yo creo que más que el tiempo, más que el dinero, es el tomar la decisión y el aventarse a hacerlo, es el costo mayor, ¿no? ¿No, David? Sí, es correcto. Efectivamente, el planteamiento de este proceso de transformación digital disruptiva precisamente tiene ese costo. No te preocupes de la tecnología, ya existe. Así es. No te preocupes de los lenguajes, de los dispositivos, ya existe. Y además están en pesos mexicanos, o sea, no es como hace 20 o 30 años que tenías que pagar en dólares. No, hay tecnología madura. Hay tecnología disponible. Hay expertos, hay gente. Ayudan a hacerlo, claro. Es correcto. O sea, ese no es tanto el desafío. El desafío es precisamente lo que comentaba René, es dejar fuera esa enorme cantidad de experiencia, que le llamamos experiencia. Y esto me dejó muy... al momento de estar redactando el artículo, me puse a reflexionar muy, muy claramente con un proceso que vivimos en el colegio de mi hija, porque digamos que adquirieron un modelo educativo que rompía precisamente con lo que se venía manejando desde siempre, ¿no? Y entonces al momento de implementarlo, ¿sí? Las maestras tenían 20 años de experiencia manejando un modelo educativo. Y los asesores decían, señores, esa experiencia ya no sirve. Entonces era una cuestión muy fuerte decirle a una maestra que tiene 30 años manejando un modelo educativo en el que le decían, ya no vas a marcar tarea. ¿Pero cómo? No vas a marcar. Sí, es una disrupción ahí. Esa tremenda experiencia es algo muy fuerte. Pues imagínate siendo empresario, ¿sí? Y te dice el consultor, bueno, pues vamos a definir con tu cartera de clientes, vamos a definir un nuevo negocio, vamos a vender ahora esto, ¿no? Y lo primero que me va a decir el dueño va a decir, a ver, vamos a hablar primero con el contador para ver cómo le hacemos para... No, eso ya se acabó. Eso es una disrupción, son políticas, son, es la manera como en, y como dejé mi empresa después de 40 años funcionando. Al principio abría mi negocio y esperaba yo la multa porque había que estar, eran otros tiempos violentos, ¿no? Sí, hoy, sí, al momento de abrir una empresa, tú vas a Hacienda, la abres y no hay poder. Bueno, se supone que ya la puedes abrir en internet, ¿no? O sea, claro, son otras, son otros modelos. Entonces, eso es lo más desafiante para un empresario. ¿Quién puede hacer esa disrupción? Yo creo que tendría que ser su heredero, su sucesor, alguien. Fíjate que pueda hacer eso. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, creo yo que de las primeras decisiones que tiene que tomar un empresario es dejar que entre la tecnología. O sea, repito, hay muchos que le prohíben a la gente que entres con tu celular, porque también acuérdate aquello de la seguridad, ¿no? Oye, no puedes conectar tu celular a la internet de la empresa. Sí. No, deja que entre. O sea, prepara mejor tus instalaciones, tus condiciones, porque ese es el futuro, esa es la movilidad, ahí lo tienes todo. O sea, y el otro punto que quiero agregar con esto, David, es aprende tú esto que nos estás diciendo, ¿no? Así es, sí, precisamente para, digamos, redondear el tema este de transformación digital disruptiva, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Esta palabra que le agregué, que fue disrupción, es lo que de alguna manera sí genera esa controversia, ¿no? Definitivamente, para llegar o para lograr algo como la disrupción, pues obviamente hubo que haber probado en el camino, pues precisamente esta transformación o este modelo de transformación digital, que de alguna manera permitió que las personas que colaboran con un proyecto en estos tiempos pues estén adaptados y puedan de alguna manera migrar hacia el nuevo proyecto. Ahora, comentaba Roberto, hay que dejar que entre la tecnología. Anteriormente, y digo anteriormente, hace 2, 3, 4 años, 5 cuando más, sí había ese tipo de políticas en las empresas de que cuidado y saques el celular en horas de trabajo porque entonces te va a caer ahí. No, bueno, todavía las hay, ¿eh? Bueno, pero ¿qué crees? Ahora ya no es de que quieras, porque ahora muchos clientes se comunican por ahí, te hacen el pedido por ahí, usan es el correcto, WhatsApp. Por eso. Yo lo he dicho, yo soy anti-WhatsApp, me choca, pero no por eso dejo de tenerlo, porque no dejas de aprender. Aprenderlo, cómo usarlo, claro. Correcto. Que no me guste es otro boleto, pero correcto. Tienes que usarlo y si no le entras al asunto, pues estás fuera, ¿no? Absolutamente. Pues bien. Excelente el tema, como siempre, muy polémico el asunto, David. Muy bien, Roberto. Pero bueno, pues yo creo que hay que seguir aprendiendo. Es correcto. Pues ojalá nos sigan. Estamos en redes sociales, en liderejecutivo.mx. Ahí publicamos esta y otras más informaciones. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Robert René. Gracias, mi querido. Gracias, René. Buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas gracias noches. Por acompañarnos. Nos escuchamos. Ahora pongamos mañana en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.